una pequeña entrevistica aquí para la expedición que vamos ahorita adelantando por toda la ribera del río Magdalena, la parte ribereña del sur del Cesar. Por favor, ¿cómo es su nombre? Alejandro Galván. Alejandro Galvis. Galván. Uh-huh. Alejandro, dígame una cosa. ¿Desde cuándo está construido este malecón? Pues esto tiene apenas como unos 3 meses. 3 meses, pero bien que le quedó, ¿no? Sí, más o menos quedó. Sí, Puerto Boca cambió el aspecto de seguridad fluvial, cambió, prácticamente cambió todo el movimiento de navegación aquí, ¿no? Sí, señor, cambió bastante. ¿Cuánto genera más o menos el transporte fluvial aquí? ¿Sí? ¿Deja algunos ingresos? Bueno, por ahí, o sea, usted me dice como... Sí, ¿qué le reporta el movimiento fluvial, el transporte fluvial a Puerto Boca? Pues, de eso casi no entiendo mucho. Bueno, vamos a decírsela en castellano. ¿Qué productos trafican por aquí? En su mayoría, pues, los productos de autonomía alimentaria. Pues todavía casi muy poco se transporta eso. Casi muy poco. Muy poco, ¿no, señor? ¿A qué se debe eso? Pues que no llega, pues, no ha llegado todavía. No sé, no, así hay baja producción en el campesino por aquí. ¿Dónde es la parte que más se cultiva? ¿En la parte sur, en la parte norte? ¿O aquí enfrente donde tenemos aquí la isla? Pues antes se cultivaba mucho ahí, pero ahora con la compañía esa de La Palma, pues ya todo el mundo pues vendió sus terrenos, ya sí. O sea que ya todo eso para allá, sí, es pura todo palma. Eso se vendió, sí, eso es pura palma ya. ¿Cree usted que eso le puede traer beneficio a esta población? Pues para mí más bien se está acabando esto. Eso es lo que opina la gente, estamos de acuerdo. Sí, señor, eso es generalizado, ese concepto es generalizado porque para la parte sur también se está sembrando mucha palma, desplazando los cultivos tradicionales que son los que generan el pan coger. Dígame otra cosita, maestro. Itamalameque, ¿cómo es la forma, cómo es el sistema alimentario, por lo menos de La Boca y Itamalameque? Bueno, la mayor parte de la gente vive del pescadito y eso, porque ya de cultivo ya eso no... Nadie vive de cultivo, porque ya las tierras todas las compraron. O sea que los productos hay que exportarlos, hay que importarlos. Sí, señor. ¿De dónde vienen esos productos? Viene por allá de la tierra firme, de por allá lejos. De... Prácticamente los productos son traídos del comercio de Ocaña, Bucaramanga, sí, Valledupar. Bucaramanga, sí, señor. ¿Eso se debe en parte al cultivo de la palma? El cultivo de la palma, sí, porque ahora todo lo que usted ve por ahí, por donde usted se mete, de Curumaní, de aquí para Curumaní, ese es pura palma, no se ve más nada. Muchas gracias. Bueno, no. Don Alejandro. Servirle, amigo. Okay.